disculparme por el dolor que te causé. No me niegues el favor de darme hoy tu corazón. Hazlo sin ningún temor, lo cuidaré.